Breves delegacionales. Personal de la delegación Iztapalapa y Deliconsa pusieron en operación dos de las 14 lecherías que este año serán abiertas en la demarcación en beneficio de unas 30.000 personas. En un acto en las lecherías número 123 en la calle Benito Cenea y 127 en la calle Coronel Simón Elías González, Colonia Juan Escutia, el coordinador de Deliconsa, Abel Rodrigo Heredia, destacó la importancia de este apoyo para la población que más lo requiere. La delegación Gustavo Amadero aplica el operativo de seguridad Atlacomulco 2016 a fin de resguardar el arribo de 58.000 peregrinos procedentes de este municipio y pueblos vecinos del Estado de México que visitan la Basílica de Guadalupe. En un comunicado, la demarcación informó que dicha medida preventiva culminará este viernes 21 después de la ceremonia religiosa y posterior al retiro total de visitantes y vehículos. Con el objetivo de exhibir al mundo el patrimonio cultural de Tláhuac y construir una identidad única, la delegación organizó el primer Festival Internacional de Día de Muertos 2016, que de manera gratuita se llevará a cabo del 27 de octubre al 2 de noviembre. En conferencia de prensa, el jefe delegacional Rigoberto Salgado Vázquez explicó que en la primera edición de este encuentro, que se celebrará en el marco de la conmemoración a los difuntos, que se realiza anualmente en el pueblo San Andrés Mixquic, se efectuarán más de 200 actividades culturales como teatro, danza, conciertos, talleres y conferencias magistrales, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.